Metro 95.1. Sonido urbano. Llega lo que todos los hinchas estaban esperando, la fecha de los clásicos. Desde el 24 de febrero, Huracán San Lorenzo, Gimnasia Estudiantes, Lanús Banfield, el clásico de Avellaneda Independiente Racing y el superclásico River Boca. La fecha más esperada se juega por ESPN Premium. Suscríbete al Pack Fútbol. Para más información ingresa a packfutbol.com.ar. Disfruta del verano con las mejores ofertas. Hasta el lunes en Coto, 70% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en Lay's, Bimbo Pan Artesano, Actimel y marcas seleccionadas de galletitas. 4x3 en leche larga vida La Serenísima e Ilolai. Y 35% de descuento en marcas seleccionadas de cervezas. También encontralas en Coto Digital, la tienda online número uno de alimentos, bebidas y productos del súper de Argentina. Coto. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beba con moderación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Aplican exclusiones. Para más información consulte en www.coto.com.ar. Desde chicos a los salteños nos encanta soñar bien alto. Por eso nos llena de orgullo cuando vemos a quienes nos visitan enamorarse de nuestra tierra y llevarse recuerdos que los acompañarán por siempre. Salta, alto destino. Tan linda que enamora. En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes. La espera terminó. La fiesta del cine está de vuelta. Del 22 al 28 de febrero, disfruta de las mejores películas a solo 1.500 pesos. Precios imperdibles. Compra tus entradas ahora. Entérate más en fiestadelcine.com.ar. No te lo pierdas. Con Banco Macro, la vuelta al cole tiene un 10 en beneficios. Saca tu préstamo personal 100% online para comprar los útiles, libros, indumentaria y pagar matrículas. Todo lo que necesites para este año en cuotas fijas 100 pesos. Págalo hasta en 60 meses. Sácalo ahora en sacatuprestamo.macro.com.ar. Pensá en el cole, pensá en Macro. Cartera de consumo, sujeto a condiciones de la entidad. Del 14 de febrero al 22 de marzo de 2024. Costo financiero total efectivo anual 296,61% más en sacatuprestamo.macro.com.ar. Semana al Rojo Vigo, productos día en super ofertas. Hasta el miércoles 28, papa negra por kilo 590 pesos y palta por unidad a 950 pesos. Y también del viernes 23 al domingo 25, pollo fresco y congelado por kilo 1290 pesos. Conseguí todas las ofertas también en Día Online y en App Día. Con Día llegás. Exclusivo para socios Club Día, solo para consumo familiar, no incluye productos de otros programas o promociones, máximo 60 unidades por compra. Metro 95.1. Sonido urbano. Semana al Rojo Vigo, productos día en super ofertas. Hasta el miércoles 28, papa negra por kilo 590 pesos y palta por unidad a 950 pesos. Y también del viernes 23 al domingo 25, pollo fresco y congelado por kilo 1290 pesos. Conseguí todas las ofertas también en Día Online y en App Día. Con Día llegás. Exclusivo para socios Club Día, solo para consumo familiar, no incluye productos de otros programas o promociones, máximo 60 unidades por compra. Llega lo que todos los hinchas estaban esperando, la fecha de los clásicos. Desde el 24 de febrero, Huracán San Lorenzo, Gimnasia Estudiantes, Lanús Banfield, el clásico de Avellaneda Independiente Independiente Racing y el superclásico River Boca. La fecha más esperada se juega por ESPN Premium. Suscríbete al Pack Fútbol. Para más información ingresa a packfutbol.com.ar. En Cinemark Hoyts viví un plan cinefanático, porque Cinefan te regala un 2x1 en entradas y 30% de descuento en el combo Mega en tu primera compra. Y si querés llevar tu experiencia al máximo nivel, suscríbete a Cinefan Black y disfruta de 2 entradas mensuales, descuentos en combos y mucho más. Entra en cinemarkhoyts.com.ar, sumate y empezá a disfrutar. Ver bases y condiciones en cinemarkhoyts.com.ar/promociones. Seguinos en YouTube, Metro 951 Live. Si tenés que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, anda a Cabildo 2114, porque además de la mejor cotización, siempre respetan el valor de tus afectos. Cabildo 2114, casi juramento. Disfruta del verano con las mejores ofertas. Hasta el lunes en Coto, 70% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en Lay's, Bimbo Pan Artesano, Actimel y marcas seleccionadas de galletitas. 4x3 en leche larga vida La Serenísima e Ilolai. Y 35% de descuento en marcas seleccionadas de cervezas. También encontralas en Coto Digital, la tienda online número uno de alimentos, bebidas y productos del súper de Argentina. Coto. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beba con moderación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Aplican exclusiones. Para más información consulte en www.coto.com.ar.